perdí mi herencia y me alejé de ti. Buscando vida me alejé de ti. Gasté todo mi haber en años de placer. Creía vivir. Pasado el tiempo todo terminó. La rosa del placer se marchitó. Por toda la maldad yo me dejé atrapar. Me dejé morir, me dejé morir, me dejé morir. Y tú, cada día esperabas. Y tú, con amor me llamabas. ¿Por qué no me dejaste? No me dejaste, no me dejaste de amar. ¿Por qué no me dejaste? No me dejaste, no me dejaste de amar. Me alcanzó la luz. Nació en mi corazón una inquietud. Y en mi interior pensé, hoy me levantaré. Y a tus brazos fui. Contra el cielo y contra ti pequé. Como a un sirviente tuyo trátame. Ya no merezco ser un hijo de tu amor. Tu perdón pedí, tu perdón pedí, tu perdón pedí. Y tú, cada día esperas. Yeah.